comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Arrencant setmana, sí, molt bé, i en bona companyia, eh? Estàs així en ta casa, esta és la 97.7. Ràdio Valenciana, feta per a valencians, des de fa 23 anys, així estem. I ara, a les 12:30, bueno, ja són les 12:33, i fins a les 2, gràcies per acompanyar-nos a compartir l'actualitat de València en València Abierta. Che, tu, quina ventolera, de veres, quin vent tan fort que hem tingut ahir i que ha protagonitzat varios incidents i varios sustos, però vaja, i a més pràcticament arreu de tot el territori valencià, però vaja, avui la cosa està una miqueta més calmada, però ahir hi hagué un moment que realment s'alçava una ventolera que feia fredat. Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Què passa, artista? Doncs pues mira, jo ho vaig veure molt en directe perquè el meu balcó dona a l'Horta Nord, i veig totes les muntanyes i tal, i me diu el meu home, mira, deu d'estar plovent per barraques, que se veia, no se veien les muntanyes. I diu, ui, mira com s'apropa, i varen veure l'arena venint cap a nosaltres, com si fos un tornado, com les pel·lis. Vaig intentar, tinc un vídeo, però no es veu molt bé, gravar-ho, i se donaran compte de que era una tormenta d'arena, però brutal, eh? Va ser impressionant. Llàstima de... Home, imagina que haurà fet mal a la... Per allà haurà fet mal a la xufa, a la carxofa, en fi, les penques, les faves, tot el que, en fi, els llauradors de l'horta tingueren plantat en esta època de l'any. Che. Caigut algun arbre i ha fet algun... Alguna destrossa, sí, efectivament. Quin aire, de repent, mos va pegar ahir. I a més, veus les palmeres? Jo al·lucino, de veres, a voltes, no sé, me fascina també de la natura, no? Però com és possible que siguin tan altes i que s'aguanten? I que peguin aixòs, peguin aixòs ventolari i ahir estan aguantant. Bueno, és que poden, no? Algunes acaben caigant. Sílvia Tomàs, què tal, criatura? Molt bé, estàs? A mi me va pillar a casa, afortunadament, perquè això sí que va ser una ventolera i eren branques, fulles, tot volava. És un mini huracà, xicotet, que van tindre en tota la comarca de l'Horta. I, bueno, bé, almenys avui la cosa ha amainat, perquè també es preveia que la cosa fora també de vent avui, i a mi el vent... pitjor que la pluja. Ja, porte fatal. Molt desagradable, eh? Sí, a més, m'acaba algú com atarantat, sí, de l'aire i això. Che. Bueno, avui les mirades de tot el món continuen molt pendents del Nepal i de Katmandú, especialment després del terratrèmol, ja que estem parlant de les forces de la natura, mira tu, com una força desatada de la natura, encara que ells ja saben que estan en un territori sísmic. En fi, la situació del país està causant un autèntic caos, una catàstrofe i un desastre que, de moment, està a l'alça de 2.500 persones mortes. Mare de Déu, senyor. Pobles del nostre territori que ho puga pensar que tenen això, 2.000 o 2.500 habitants, i que tots els habitants d'un poble estiguen morts, no? És que uno realment... Quina quantitat de persones també ferides, quina catàstrofe més terrible. I, a veure, la bona notícia per a... Bueno, això és una terrible notícia que no té pal·liatiu, però vaja, l'ajuda internacional poquet a poquet va ajudant, i estaria molt bé que destacàrem que la primera arribada d'un grup especial de rescat de tota Espanya ha arribat des d'ací, des de la Comunitat Valenciana. Són d'Algemesí, són una família, una ONG, que jo des d'ací de veres que vos anima que els feu costat i els doneu suports, que diuen IAE, i es dediquen a això, a ajuda en emergències. Intervenció i ajuda en emergències, són les sigles de IAE. Tenen, a més, fan un treball magnífic en uns gossos especialment educats per a treballar en circumstàncies terribles com són aquestes i localitzar persones Però en unes situacions en muntanyes d'escombraries que un no podia pensar, els gossos tenen una capacitat i un entrenament magnífic, marquen on pot haver aquesta persona i després el treball de rescatadors, que realment és magnífic. Bueno, doncs 9 voluntaris de la Terra, 9 valencians, que hi ha també sanitaris i especialment rescatadors, 9 voluntaris i 4 gossos estan ja en Katmandú des de primera hora del matí ajudant allí. Bé, mira, dins de la catàstrofe, pues, vaja, ja mobilitza tota l'ajuda internacional, no? I ens donem compte de que la solidaritat és una força realment terrible, més gran inclús que la del seisme. Sí, i què seria de la humanitat si no existiren aquestes ONGs, que són sempre les primeres en arribar, perquè l'ONU, que és el gran organisme mundial que hauria estar cobrint aquestes catàstrofes, té una burocràcia i una manera de funcionar tan lenta, sí, gran, ingent, però quan arriba ja és tard. Ara mateix cal estar en el terreny i cal estar rescatant a gent que encara pot estar en vida i que necessita de l'ajuda d'organismes, de ONGs com aquestes, d'organitzacions humanitàries, que són les primeres en arribar i sempre posem en valor el que fan. I este terratrèmol terrible previst, no? Si fas cas de tots els experts, es veia vindre, que és com el gran terratrèmol de San Francisco, que té que arribar en qualsevol moment, però no per previsible, és inevitable. I al final, els terratrèmols no són els que acaben en la vida de la gent, no? Són les edificacions, les construccions, i ahí cal estar per a llevar pedra a pedra i rescatar a qui siga que estiga baix, que ens necessite. I ells estan allí. Pues des de primera hora del matí, ja dic que és el primer grup espanyol que eix cap a la zona afectada, este grup especial de localització i de rescat valencià de la Terra. I la idea és tratar de parlar en ells, però com podeu pensar hi ha dues dificultats fonamentals. Una, no estan per a parlar per telèfon perquè ara la feina que tenen és de primeríssima obligació i de vida o mort. I dos, les comunicacions realment en Katmandú realment estan sent molt i molt complicades. Però parlarem en ells, parlarem en els portaveus que des d'ací estan organitzant i estan contactant en ells per a que ens conten esta aventura de rescat de 9 valents, 9 valencians i valencianes, i valentes, eh? Quan dic una cosa no vull que excloure el femení, no? I bueno, que ja estan allà i a veure com els ha anat. Bé, més coses que volem fer en el dia d'avui. Recordar-te que demà tenim un programa molt xulo, especial de València Abierta, que la 97.7 està al costat de la donació de sang i de quina manera, i no només la 97.7, sinó tot el grup, Levante Televisió, El Diari, Levante, Superdeporte, tots estem en la... En fi, el mateix objectiu. I és fer demà un dia d'ajuda i de conscienciació per a que t'allargues a donar sang. I mira, volem donar-te un estímul més. Si no fora prou estímul el fet de que pugues, en la teua donació de sang, salvar 3 vides. Pues mira, en l'Ateneu Mercantil de València... L'Ateneu, on està? L'Ateneu està en la plaça de l'Ajuntament. Ah, sí, fixa't, molt bé. Ateneu Mercantil de València. En horari de 9 a 2 i de 4 a 9, bueno, nosaltres estarem de 12 i mitja a 2 i un ratet abans, perquè hem quedat també en el conseller Llombard per a... En fi... que ens conte, ell també ens farà costat com estan les coses en quant al tema de la donació de sang en el nostre territori. Preparem un programa especial, tindrem, mira, el que passa per allí, com que tindrem diaris del diari Levante, no cal que el compres, ese dia. Passes per allà i te'l regalem. A més, tenim un regal molt i molt especial. Conèixer, fer-te una foto, estar un bon rato, raonar en ell, en Miguel Bosé. Ah, però jo personalment puc anar allà al camerino de Miguel Bosé? Sí. 2 meet and greets, que és com se diu això, conèixer i estar un rato en ell, en Miguel Bosé, per al pròxim dia 20 de juny, que ve a la plaça de Bous. Escolta, premiazo, regalón, regalón, eh? A més, és una de les cites que està en el calendari musical de la València, una de les grans cites, i tu podràs, aquest dia tan especial per a Miguel Bosé, conèixer-lo, xerrar, fer-te fotos... que guanya en les distàncies curtes Miguel Bosé, i això se sortejarà entre totes les persones que demà acudisquen a este marató de donació, que començarem a les 9 i mitja i estarem des del primer moment allí acompanyant a tota la gent que done i donant també, clar que sí, que la donació té que ser algo quotidià en la nostra vida, no en moments d'emergència ni coses puntuals, sinó una rutina quotidiana que tenim que tindre en la nostra vida, és la de la donació, sempre que estigues sa i pugues donar, que la majoria de gent pot donar. Aixina és que, bueno, prenent l'exemple més del pare de Sílvia, que me comentava que era donant d'aquells de dos voltes a l'any, pues, passeu-vos per allà, passarem un bon ratet, tindrem un matí molt agradable i, a més, podreu fer, no sé, m'acudís millor cosa que fer que ajudar a salvar vides. Per cert, ja que estem parlant de salut, avui en el programa també, com és dilluns, hem quedat en el doctor Jacinto Valverde per a fer les consultes de salut natural, que, si voleu, tenim el Facebook en marxa obert per a qualsevol consulta que li vulgueu fer al doctor Valverde. La llegirem en antena a partir de la 1:30. I per a rematar el programa d'avui, una novel·la de veres que la recomanen. No és una novel·la densa i intensa, però és una novel·la de veres magnífica, meravellosa. És un thriller. És com si digueres, és com si agarrares a Agatha Christie, aquest estil, i el barrejares en Lope de Vega, en Tirso de Molina o en el mateix Cervantes. Resulta ser que el propi Cervantes i les seues germanes, la seua família i la seua neboda, varen ser en el seu dia acusats d'un assassinat. Davant de la porta de Cervantes, allà en Valladolid, quan Valladolid era capital del rei, resulta que aparegué un home mort i l'acusaren a d'ell. Ell es veu que no tenia bona premsa. Sí, no ho sabem encara ben bé per què, un geni extraordinari, mundial, internacional i bueno, de tota la humanitat. Resulta que en aquella època era el feien de menys. Què passa en misterioso assassinato en casa de Cervantes? Hi ha una investigadora que trata de, en fi, de exculpar al propi Cervantes d'este assassinat. És l'última novel·la d'un gran bestseller, un gran autor, que és Juan Eslava Galán, que vindrà també per a rematar el programa d'avui, ja que estem en estos dies de Fira del Llibre, animar-vos a la lectura. Molt recomanable. I Premi Primavera de novel·la. És una passada, eh? Premi, novel·la de premi, Premi Primavera. L'altre dia diem que hi ha que llegir i jo apunte encara més. Hi ha que consumir autors de la nostra terra, de valencians, espanyols, literatura espanyola. Però ja. Però venga. Però ja. I una possibilitat és que te facis en un exemplar d'este misterioso assassinato en casa de Cervantes, que està realment molt i molt xulo. Ja és migdia i 44. Benvinguts. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? Yo no la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Yo he vivido en otra ciudad grande y pagaba muchos más impuestos que aquí. Aquí es muy fácil abrir un comercio. Tenemos los impuestos congelados y el turismo no para de crecer y activar la economía. Entre todos hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Els valencians, ahir estem en primera línia per a ajudar a les persones damnificades en el terratrèmol de Nepal. Ja sabeu que ha eixit un grup de 9 voluntaris, vos heu venint comptant, de IAE, el grup d'intervenció, ajuda i emergències del GMSI. 9 voluntaris, especialistes, i 4 gossos especialment ensenyats per a localitzar vida en els enderrocs. I quan eixien des de l'aeroport de París cap a Katmandú, ja estan allà des de primera hora del matí ajudant en el Nepal, Moisés Benlloc, que és el mando d'este grup especial de localització i rescat, ens enviava un missatge. En este momento nos encontramos en la terminal de París, cargando los pedos, embarcando para poder dirigirnos a la última fase que nos queda para poder llegar a la zona de Nepal. Tenemos todo lo que son 3 o 4 pedos de rescate, más además llevamos todo material electrónico de localización, material de rescate específico y material de rotura. Todo ello para conseguir sacar al mayor número de víctimas posibles y aparte atención sanitaria para estas víctimas. És un equip multidisciplinar especialitzat en operacions de rescat, tenen el Premi Jaume I a banda de altres guardons a nivell nacional i internacional, i són uns autèntics especialistes. I en este punt podem parlar en un portaveu d'aquesta organització de la que de veres ens sentim molt orgullosos tots. Intervenció, ajuda i emergències, IAE de Algemesí. Són, a més, el primer grup d'espanyols que ja se troben, com vos diguem, en Katmandú, en la capital del Nepal. I un portaveu de l'organització pot atendre-nos en este moment, que és Javier Sánchez. Hola, Javier, què tal? Buenas. Hola, buenas. No sé si a esta hora ya habéis recibido alguna comunicación de los compañeros que ya se encuentran allí, como decimos, en Nepal, en Katmandú, ¿verdad? A ver, la última comunicación que hemos recibido es vía SMS, que es la única manera de comunicarnos con ellos, y nos dicen que han llegado bien y que están en el centro de coordinación de medios para recibir la zona de trabajo y empezar a trabajar. Claro, imagino, Javier, que es muy difícil, ¿verdad?, mantener, comunicaciones de manera continua porque, en fin, el caos, como estamos viendo y sabiendo en Katmandú, en Nepal, es realmente mucho. Tienen por delante una labor ingente, Javier. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer estos valencianos? Los vemos en la imagen de vuestro Facebook, en vuestras redes sociales, a punto de partir desde el aeropuerto de París, ya están, como decimos, allí en Katmandú. ¿Cuál es la labor que van a realizar estos 9 voluntarios allí? Pues la labor para la que nos hemos desplazado es lo que es para localizar víctimas con vida que estén atrapadas y no puedan salir por sus propios medios y que no hayan salido ya, claro, las víctimas que queden atrapadas. Eso lo hacemos mediante la localización con perros de rescate. Una vez que el perro nos marca el punto de máximo olor, por donde nos ladra marcándonos dónde está esa persona con vida, y a partir de ahí, con los medios electrónicos que tenemos de localización y los medios de rotura, hacemos un hueco, un agujero o lo que haga falta para poder sacar a esa víctima en condiciones de seguridad y atenderla sanitariamente. 9 voluntarios y 4 de estos perros que de verdad que son una maravilla, perros especialmente preparados para ayudar en este trabajo, ¿no? Rescatadores, sanitarios, un equipo además bien experimentado porque tenéis experiencia en otras catástrofes, desgraciadamente, ¿no? Sí, en esta ONG llevamos 15 años trabajando en grandes catástrofes, a la par que en búsquedas de grandes áreas cuando se pierde una persona también por aquí, por la Comunidad Valenciana, y en partes de España que nos llamen, vamos. Hemos escuchado a Moisés Benlloc, bien conocido y reconocido, ¿verdad? Mando de este grupo 1, Grupo Especial de Localización y Rescate, que ya se encuentra allí en Katmandú, se encuentra en Nepal. Tengo entendido, además, que es el primer grupo español que sale, ¿verdad?, hacia la zona afectada, Javier. Sí, las últimas noticias que tenemos es que somos el primer grupo español que estamos allí y el primero que salimos de aquí de España y el primero en llegar. Es lo que nos llega desde aquí. No sé si sería, bueno, es muy pronto, imagino que en el momento que Moisés y los compañeros vayan dando indicaciones, si habría la posibilidad o la conveniencia de enviar un segundo grupo, porque claro, este primer grupo de especial, digamos, es para, bueno, para los momentos más críticos, ¿verdad?, para la localización de personas o de cadáveres, ¿no? Sí, bueno, de cadáveres no. Nosotros nos dedicamos solo a personas vivas. A personas, ¿verdad? A personas vivas. La cuestión es que solo teníamos 9 plazas. Por la logística solo había 9 plazas para poder ir. Estamos a la espera de un segundo equipo, a la espera de información desde allí, para ver si hay facilidades para poder llegar y trabajar, y saldríamos en cuanto nos avisen, claro. El temblor, desde luego, ha sido realmente tremendo. 6,7 grados. Las tareas de desescombro están siendo realmente muy duras y hemos visto imágenes, ¿verdad?, del antes y el después del terremoto, y es que realmente, en fin, no podemos imaginarnos, ¿verdad?, la dimensión de la catástrofe, Javier. No, de hecho, el dato que has dado de 6,7 es de la última réplica fuerte. El primer terremoto fue de 7,9 y han habido más de 30 réplicas en la zona. Entonces, pues, templos, todo tipo de construcciones, incluso patrimonios de la humanidad, están resultando dañados. Esto sin nombrar los daños personales, que es lo que a nosotros nos importa. Por supuesto, también preocupados por nuestros compatriotas, nuestros nacionales también. Sabemos que el gobierno español sigue trabajando, ¿no?, para, en fin, seguir la pista a los españoles que no han sido localizados. Pero el trabajo de Moisés y de los otros 8 voluntarios, en fin, de la tierra, valencianos, ya sabéis que tienen además su centro en Algemesí. Y yo quisiera aprovechar también, Javier, este momento para que los oyentes de la 97.7 os sigan también por las redes sociales y haya la posibilidad también de colaborar económicamente con vosotros. Son viajes caros y aquí en este caso toda ayuda es poca, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Tenemos un número de cuenta que lo podrán ver en nuestras redes sociales. En las últimas noticias está reflejado en nuestro número de cuenta. Y ese dinero, lo que se sufraga son estos tipos de gastos, que son elevadísimos, porque aparte del acceso en aviones comerciales, hay que buscarse y pagar muchas veces accesos privados para poder llegar a la zona, y es posible que podamos mandar otro equipo con el gasto que nos puede sufragar a la ONG, claro. Bueno, pues a ver si hay la posibilidad de enviar este segundo equipo. En el momento que tengáis noticias, para Moisés, para todos los compañeros, transmitirles de verdad, de parte de toda nuestra audiencia, pues el orgullo que tenemos de que estos 9 valencianos hayan sido además los primeros, el primer grupo español que ha llegado a la zona afectada. Sabemos que son profesionales extraordinarios y esperemos que salven muchas vidas. Un abrazo muy fuerte, Javier, y muchas gracias a IAE, porque hacéis un trabajo realmente excelente. Vale, muchísimas gracias y un abrazo, y gracias por la difusión. Si tens dubtes al fer la teua declaració de renda, pots acudir de l'11 de maig al 30 de juny a un dels 10 punts d'atenció al contribuent i presentar la teua declaració. Demana cita prèvia des del 6 de maig en el 901-22-33-44 o en agenciatributaria.es. Més informació en gva.es/tributs, fent més fàcil la teua declaració de renda. Generalitat. Cada volta en som més les persones que tenim una idea d'anar avançant, encara que siga passet a passet, a una societat que siga distinta, no? Trobeu que siga més humana, més justa, més solidària. Clar, fer-ho realitat, pues, hem d'anar, pues, això, poquet a poquet, però si cada un posa el seu granet, pues, és possible que anem transformant les coses. Precisament, transformante és el nom d'un projecte que trata precisament d'això, d'espentar en esta mateixa direcció, de difondre i de donar a conèixer el fet de que, clar, per a tirar cap endavant són necessaris les finances, són necessaris els diners, però diners que estiguen al servei de les persones, no al contrari. Esta jornada, que es diu precisament així, Transformante, és una jornada que vos recomanem si teniu interès precisament en el que es coneixen com finances ètiques, diners i sistema financer al servei de les persones. És demà, ja vos dic, la jornada comença a les 9 i mitja fins a les 6 en l'edifici d'enginyers agrònoms de la Universitat Politècnica de València. I en l'organització, precisament, d'aquestes jornades està Rosa María García, en la que podem parlar en este punt de la xarxa En Clau. Hola, Rosa María, què tal? Molt bon dia. Hola, què tal? Gràcies, estimo per la cridada. Pues, escolta, passet a passet, no? Si volem canviar les coses, hem de fer-ho també des de dins del sistema, però hauríem de canviar alguna cosa en el sistema financer, eh? Sí, la veritat és que sí. Portem molts anys i la veritat és que estem contents de que poquet a poquet, com es diu, granet a granet, s'estan fent coses i això és lo important, vaja. Una altra manera de fer les coses que col·loca les persones en el centre. I en quant a aquestes jornades, Rosa María, expliqueu què són les finances ètiques, entre altres coses, finances al servei de les persones. Bueno, sí. Què són exactament? Perquè, clar, fa l'efecte que els bancs i les entitats financeres al servei de les persones només és en la propaganda, no? Després, a l'hora del dia a dia, és una altra cosa, no? Sí, mira, les jornades de demà, l'objectiu que tenen és sensibilitzar i difondre les finances ètiques a través de la metodologia d'aprenentatge i servei. Aleshores, què són les finances ètiques? Pues sempre n'hi ha que partir de que els diners han d'estar al servei de les persones, això està clar. I com es fa això? Pues simplement és que el que té que fer és que és fer compatible el que és una rentabilitat econòmica i financera amb una consecució d'objectius socials i ambientals. Això és el que fa també la banca ètica, no? Finançar activitats que generen un impacte social i ser viables econòmicament. Aleshores, mai pensem en el tema de què fan els bancs amb els nostres diners, no? I que esperem aconseguir a canvi dels teus estalvis, no? Que quan tu deixes els diners al banc, no, mai les preguntem, no? Què fa amb els meus estalvis. Aleshores, les finances ètiques pues, tracten de dir, no? De que els diners que deposites en un banc ètic sí que el que fan és pues, millorar el tema, el que se sepa que van a destinar-se a objectius socials, a projectes socials i ambientals. Uh-huh. Beneficis que ens retornen, no? O que se retornen precisament a les persones. Els diners, exacte, també pot tindre aquestes direccions i no cap als paradisos fiscals, claro, ni molt més. Claro. Bueno, has comentat, Rosa María, un concepte que me sembla molt interessant i és el tema de la metodologia d'aprenentatge i servei, allò que coneixeu com APS. M'agrada molt el plantejament, perquè si tu li dius una cosa a una persona, pues, igual se'n recorda que ho oblida. Sí, però si ensenyes, segurament sí que se recordarà. I si ja involucres, pues encara més, no? Clar. Això de l'APS, el que volíem... L'APS és una proposta educativa on els participants es formen per implicar-se en necessitats reals de l'entorn, no? A la finalitat de millorar-ho. És a dir, tenim clar que els diners poden arribar a canviar el món i mentre aprenen els estudiants, els universitaris, el que volem és que puguen oferir un servei a la comunitat. No? La frase tan coneguda, dis-me i oblide, ensenya'm i ho recorde, involucra'm i ho aprenc. No? I això ho diu tot de l'aprenentatge i servei. Contén les jornades amb Roser Valle, que és pedagoga especialitzada en APS i emprenedora social de la red Asoca, professora i col·laboradora de SADE. O sigui, és una eminència, no? en lo de l'APS. Aleshores, jo crec que van a estar molt interessants i van a aprendre moltíssim mal. Bueno, a partir d'ahir, de la xerrada de Roser Valle, efectivament, tota una referència com a emprenedora social i una gran coneixedora, a partir de les 4 hi ha un taller pràctic de com posar en marxa precisament un projecte d'aquestes característiques. Si esteu interessats en les finances ètiques, qui no ha d'estar interessat, no? Al final són els diners, com tu dius, poden arribar a transformar les coses, però sobretot si són les persones les que tiren cap endavant d'una economia solidària, economia per al bé comú. Bueno, doncs la jornada comença demà, ja dic, a les 9 i mitja, fins a la vesprada, ja toca ETA. Aquestes jornades transformant-te, poquet a poquet, podem anar transformant les coses. Sí, gràcies. I tota la informació, Ximo, la tenen en la web d'enclau.org, està tota la informació i com escriure's i tot. Perfecte. Prengueu nota en clau.org. Rosa Maria García, ha sigut un plaer, que vagi molt bé. Gràcies. Igualment, moltes gràcies. Adéu. Servicios informativos. Més de 3.700 ja són les persones mortes en Nepal després d'este terrible terratrèmol de 7,8 graus en l'escala Richter i les seues rèpliques. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Últim balanç que ha portat el Ministeri de Sanitat del Nepal. 3.700 persones han mort. Sí, i més de 6.500 persones ferides en aquest terratrèmol, com tu estàs comentant. Ara ve el govern local, el que tem és que la xifra de morts puga plegar als 5.000. Encara estan treballant a muntó els servicis d'emergència en la zona. Mentre, l'ambaixada espanyola a Nova Delhi ja ha localitzat a 340 espanyols que es troben a Nepal este cap de setmana passat. Ara ve, estan tractant d'encontrar, de localitzar altres 116 espanyols. L'Airbus 310 de la Força Armada Espanyola, en el que ha viatjat a la Índia el ministre d'Assumptes Exteriors, d'Estrangers, José Manuel García Margallo, està llest ja per tal d'evacuar als espanyols. Per altra banda, en Madrid està preparant-se l'enviament d'un altre avió, un Hèrcules, amb 30 tonellades de material d'emergències. I allí estan, des de primereta hora del matí, el grup de 9 voluntaris valencians d'intervenció, ajuda i emergència per a tratar de salvar vides. Bueno, més coses. Declarat un incendi forestal al Parc Natural de la Serra d'Espadan. Sí, una notícia que acabem de conèixer fa no res. El foc s'ha iniciat per causes que encara s'estan investigant poc abans de les 11 del matí al terme d'Artana, en la comarca castellonenca de la Plana Baixa. Segons el Centre de Coordinació d'Emergències, en l'extinció d'aquest incendi estan participant 3 mitjans aeris, 5 brigades amb 5 autobombes i una agent mediambiental. Desmantellada una plantació de marihuana en 2 baixos del districte valencià de Patraix. La Policia Nacional, Ximo, ha detingut a un home de 65 anys. Els agents s'han incautat de 242 plantes, també d'útils i efectes necessaris per tal de poder cultivar aquestes plantes de marihuana. El detingut, amb antecedents policials, ja ha sigut posat a disposició judicial. Els Reis d'Espanya presidiran esta vesprada la cerimònia per les 150 víctimes de l'avió de Germanwings que es va estavellar en març als Alps francesos. La cerimònia que està prevista a les 6 de la vesprada a la Sagrada Família de Barcelona. El passat 7 d'abril ja es va celebrar un funeral a Colònia, a Alemanya. La tragèdia, ja que recordar, va ocórrer el 24 de març, quan, segons van revelar les caixes negres de l'avió, el copilot Andreas Lubitsch va estrellar l'aparell. Entre els passatgers hi havia 50 espanyols, 2 dones estaven vinculades a la comunitat valenciana, una Pilar Vicente, que havia residit a la localitat valenciana de Meliana i que havia sigut directora d'un centre educatiu de Bon Repòs i Mirambell, i l'altra dona, Estela Miguel, era veïna de Torrent. I balanç de trànsit del cap de setmana. 4 persones han mort en 4 accidents. Segons la EGT, 3 dels sinistres s'han produït a les carreteres convencionals. En el que portem d'any són 308 els morts en accidents de trànsit i només al mes d'abril, Ximo, el nombre de persones que han faltat a la carretera és de 63. 1:05, informació de l'horatge. Continua la jornada d'avui marcada pel fort vent de Ponent que, ho sabeu, que va causar, realment, sí, sí, va pegar, en fi, prou esglais, especialment en la comarca de l'Horta, però per arreu del territori tinguem fortes ratxes de vent. Sí, dos ferits, també alguns arbres han caigut, ahir en l'Avinguda Aragó, una palmera que també van vindre avall. El que estava comentant Arantxa a principi del programa, aquesta vintola de... pareixia ja una tormenta d'arena, no?, impressionant, així, al litoral de València. Estem en avís taronja a la província de Castelló per fort vent, davant la possibilitat de que aquest vent podem poder arribar a abastar els 90 km per hora. Avís groc a la província de València i d'Alacant, Ximo, davant de que les ratxes de vent poden abastar així els 70 km per hora. El vent de ponent que va bufar avui durant tot el dia està previst, ho diu això almenys l'Agència Estatal de Meteorologia, que amaine la força de vent a mesura que vaig avançant la jornada. Demà ja ho farà fluix i ho farà variable, per tant, tornarem a la tranquil·litat. En el dia d'avui, aquest fort vent de ponent està arrastrant els núvols cap a la mar, per tant, el cel ras i les temperatures sense canvi. Màxima avui prevista a València 26 graus. Actualitzem la informació a les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. A tu, Ximó, adéu. Ara és la 1 i 6 minuts, la informació esportiva. Avui és dia de futbol, avui juga el València contra el Granada a Mestalla. Podeu escoltar-ho així en la 97.7. Un minutet i anem al futbol. Este mes en Tuco... Muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax. Club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos, a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción. Avui és un dilluns que, bueno, per als futboleros, per als valencianistes, un dilluns un poquet menys coster amunt de lo normal, perquè hi ha futbol, perquè juga el nostre València. Mestalla 20-45 contra el Granada, Club de Futbol. I mitja horeta abans, des de les 8 i quart, així en sintonia d'Esports 97 del partit, Manolo Montalt i Salva Folgado vos contaran els prolegaments, el partit i després el postpartit, que ja teníem ganes. ¿Cómo? Don Vicente Bau, maestro. Óigame, tanto, pero llevamos el fútbol, ¿cuánto tiempo? Yo no sé, no, ya, no sé ni contar ya cuánto tiempo. Es que yo no me acuerdo ni de los muchachos que tenemos en la plantilla. Es que claro, se nos desfigura, ahora, pasa mucho tiempo. Déjeme que le diga, efectivamente, vamos a poder sintonizar el partido antes en la 97.7 con el Calvo y el Zorro, Montal y Folgado. Ahora bien, que empiecen a tomar clara de huevo. ¿Por qué? ¿Va a cantar muchos goles? O lisipaína, o lo que se tomen. Porque de una semana, de 8 días sin fútbol, a esta semana, 3 partidos, señor Rovira, en una semana donde el Valencia se juega la vida. Hoy contra el Granada. Hoy lunes. El jueves, a todo correr contra el Rayo Madrid. Partido, si jugamos como en Copa, mal. Y luego, el domingo contra el Eibar. Esto es una final. Son 3 rivales asequibles. Pero ya no podía ser un poquito más espaciado este asunto. Entonces, hoy el Granada, sí. El jueves contra, claro, el Rayo Vallecano y el domingo contra el Eibar. Volvemos, claro, a jugar en casa. ¿Qué ha sucedido? Bueno. Que yo llamaba a Folgado para que converse con nosotros esta mañana y me dice, bajo ningún concepto. Oiga. Tengo que reservarme la voz. Que yo tengo toda la semana pillada. Sí, sí. Es verdad que los muchachos de deportes, estoy pensando también en los reporteros de Characheros, tanto de Super como de Levante, que tengan que cubrir la información. Esta semana, en fin, jornadas maratonianas y como usted dice, no nos podemos equivocar, son 6 finales. Bueno, podríamos perder en el Bernabéu y ni no, eso. ¿Cómo? Y ¿cómo? Ni eso, pero son 6. Eso no se plantea nunca. No hay margen de error. Estamos, tenemos esta semana una semana de 9 puntos. En una semana el Valencia puede sumar 9 puntos. Debe sumar 9 puntos. Porque es verdad que viendo nuestros adversarios y rivales por esa plaza en Champions, no aflojan, ¿eh? Ni el Atlético de Madrid ni el Sevilla aflojan y los estoy viendo muy fuertes en este tramo final de temporada. Sí, ya. En fin. Si me deja que... tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cómo era el chiste? ¿La buena o la mala? ¿Cuál quiere primero? No sé, dígame la mala y así luego con la buena ya se me queda mejor sabor de boca. Va a empezar por la buena, oiga, porque... Bueno, lo que usted quiera. Pues, vamos a ver. Al final, como usted está el guión... Que la gente no piense que es poco, no. El Valencia ya tiene asegurado la Europa League para la próxima temporada. Ya está en Europa el Valencia la próxima temporada. Champions, pues eso ya lo veremos. Oiga, tiene usted razón. Para nosotros hubiéramos querido esa plaza. ¿Cómo? De Liga Europa, esta temporada en la que estamos, y lo que usted decía, no hay más que ver en Sevilla la expectación, la ilusión tremenda que ha despertado la posibilidad de que vuelvan a llegar a la final. La noticia, luchando por lo que está luchando, parece tonta, pero no es tonta. Mm-hmm. O sea, digamos, la empresa Valencia Club de Fútbol ya ha superado los números de la temporada anterior, y eso en el mundo empresarial es éxito. moderadamente. Ya, pero con una inversión de 100 millones de euros... ¿En maquinaria? En maquinaria, en este caso, en recursos humanos. Bueno, pero ¿y no. qué recursos humanos? Porque hemos traído grandes futbolistas. Oiga, no alcanzar la Champions realmente sería, yo creo que para todos sería una decepción. Pero está bien, por eso ha cumplido un primer... Yo le he hecho la buena. Un paso hacia el objetivo. De momento la buena ya está... O sea, es decir, que si pierdes todo estás en Europa League. Es lo que me quería, a lo que yo me estaba refiriendo. ¿Qué pasa? Que es verdad que hace apenas 3-4 semanas estábamos soñando con Otamendi oteando al Real Madrid. Y nosotros, pues que somos chinas, valencianos, venimos a Mondi, enseguida ya va, todo es una mascleta. Y tinguere mi ilusión durante unas semanas. Y va a ser bonito de vivir también, ¿no? La posibilidad de decir, bueno, ¿y por qué no somniar? ¿Por qué no somniar? Bueno, pues ahora ens trobem en la que la realitat és la que és. Sí, exacte. Tres equips per a dos places i una única plaça directa per a Champions, que és la bona. És la bona, sí. I els tres equips estan a un nivell molt, molt parell. És que esa era la notícia mala que jo li volia dir. ¿Cuál és la mala? La mala, pues que el Atlético de Madrid iba com un cañón. Yeah. Y yo pensé que moralmente lo de la Champions iba a afectar. Sí, tararí. 3-0, facilito en su campo fuera. Y el Sevilla ayer se dio otro baño de fútbol. Al Rayo Vallecano lo dejó caos. ¿Piensa usted que todos los que en Sevilla deje caos lo recoge el Valencia? Esto es un desastre. Porque así es de caprichoso el calendario. Ya, es así. O sea, nosotros vamos ahora a jugar contra el Rayo, que están cabreados porque les han vacilado. Es verdad. Los de Banega y compañía. El Sevilla, ¿le puedo hacer una confesión? Dígame. Yo nunca he sido de Emery. Pero yo creo que ya está pasando tanto tiempo que habrá que reconocerle algún mérito a ese chicón. Porque hay una parte importante de la parroquia valencianista que le tiene tremenda ojeriza. Y es verdad que recordamos sus campañas y algunos de sus partidos con una flojera de espíritu. Escúcheme, pero oiga, es verdad, a tenor de los resultados. Pero ahí tenemos al Sevilla un año tras otro y venga y dale, chúpata, que nos tira de la UEFA, que nos tira de no sé qué, peleando siempre con ellos hasta el último momento. Y el equipo. Vamos a ser francos, el Sevilla es un equipo competitivo. Compite. Yo no sé si es que Emery se ha transformado, porque además la gente se ríe, ahí, se lo pasa bien. Yo con Emery bostezaba abundantemente. Pero ahora estoy confuso. Es verdad. Ha conseguido hasta reconducir a Ever Banega. Maximiliano Banega, lo cual no deja de ser una... Ahora que es Feria de Abril, y eso yo... Ahora Banega con la Feria de Abril, ahora venga el rebujito y eso... No, y el tío es que está centrado. La marcha de Banega... Tiene muy buen equipo. De Banega, es decir, Banega, Sevilla... Sevilla, la marcha que... Banega, en Sevilla, al principio parecía una utopía, absolutamente. Sí. De hecho, se dio una curiosidad. Nuestros compañeros de Estadio Deportivo... que forma parte también de esta empresa, todo ese dicho paso. Cuando... Estadio Deportivo es un... No, está participado por Editorial Prensa. Es un diario... Deportivo de Sevilla. Deportivo del Sevilla. A la manera... El súper... Bueno, el súper de Sevilla. Vamos. Pues coincido. Ellos titularon... Banega al Sevilla, le hemos marcado un golazo al Valencia. Sí. Y súper tituló... Golazo al Sevilla, le hemos colocado a Banega. El mismo titular, pero bueno, con dos enfoques. Bueno, la realidad es que Sevilla y Atlético Madrid... Están fuertes, están en Europa también, pero siguen fuertes en Liga, han ganado cómodamente sus partidos y la realidad nos indica que ahora mismo el Valencia es quinto en la tabla, un punto por debajo del Sevilla, que ya es cuarto, un partido más, y a siete, del Atlético de Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo vamos a reconducir hoy naturalmente, espero. Esta noche... Y vamos a quedar, pues como estábamos, a 4 y por encima... Es que si no lo reconducimos esta noche, y dado cómo es... Dos del Sevilla. Como somos los periodistas deportivos valencianís, mañana quemamos la falla. No, hombre, tampoco es eso. Es verdad que no hay posibilidad de error, pero vamos a ver. Es verdad que cada vez quedan menos oportunidades y hay que puntuar de 3 en 3. Y esta tiene que ser necesariamente una semana de 9 puntos, porque por los cálculos que hace su amigo Nuno Espíritu Santo... en fin, decía, vamos a ver, va a haber que pasar de los 70 puntos, decía el genio hace una semana. No es que hay que pasar de los 70, es que habrá que llegar a 80 y probablemente sobrepasarlos para estar, es que puede, para estar en Champions. Puede, es una Champions muy cara este año, ¿eh? Yo ya le dije hace tiempo que la Liga Española se ha estirado como un chicle. O sea, la cabeza de la cola está a 70 puntos, oiga, una cosa así. Y puede darse el caso esta temporada que los cinco primeros tengan números de campeón de liga. Sí. Y eso es un disparate. Algo está pasando, algo se está haciendo mal, porque que hay unas distancias tan enormes. Ojo, es que está... Es una liga capicúa. El cap, para allá. Y la cúa, iba a decir a Ferlava. Sí, sí, pero es verdad, es verdad. El corte se produce con los Villarreal, Málaga, Athletic de Bilbao, etcétera. Pero es verdad que pero no estamos... Una... Pero estamos la... No hay clase media. No hay clase media. Pero bueno, cojamos la parte positiva, como usted estaba hoy también tratando de... De inculcar. Inculcar este buen ánimo. Estamos con los nobles. Ah, no, hombre. Bueno, es que naturalmente, si no, yo no sería periodista. El conde de las Villas no va a hablar de miserias. El tercer conde de las Villas, don Vicent Miguel Bau. No, Vicent. Como lo diga mi hermano, le va a dar algo. Le va a dar algo, sí. Le va a dar una ventolera. Bueno, necesitamos el resultado bien positivo en Mestalla porque nos hace mucha falta. Yo hubiera perdido el condado por impago, señor Rubio. Posiblemente. Bueno, vamos allá. Como no queda otra que los tres puntos para reconducir, como decíamos, la situación en la clasificación, ponernos por encima del Sevilla y seguir a cuatro del Atlético de Madrid, también hay que decir hay que ponerlo mejor en el campo. Dentro de este baño de sonrisa, o sea, poniéndolo ya en lo peor. Imagínese que empatan hoy. Oiga. Lo peor. ¿Es usted cenizo? No, no, no. Vamos a ganar. Pero si empatan hoy... No está todo perdido, quiero decir. No, eres cuarto. No eres quinto. Es un matiz. Sí, es verdad. Porque a empates estamos por delante del Sevilla. Luego iríamos a la previa esa que podemos jugar contra equipetes. La Roma, el Liverpool... Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach, del Mónaco. Sí, miseria. Vale. Pero oiga, te la juegas a eso. Me quiero decir que es que con el Sevilla el tema... Primero hay que ganar. Pero es que el tema... Luego te puedes permitir simplemente un empate. Aunque el Sevilla lo ganara todo con un empate... Uf, yo prefiero hacer cuentas la última jornada. Y esta jornada no hacer tanto... Es verdad que, bueno, como ellos suman de tres, nosotros tenemos que sumar de tres. Bien, de acuerdo. Vale. Que tenemos que llenar el programa. No, es cierto. Y además, el gol average que se llama, pues oye, para algo lo tenemos. Es que no hay que olvidar ese gol average. No hay que olvidar ese gol average. Es claro que sí. Pero solo en caso de empate, obviamente. Sí. Bueno, ¿con qué vamos con toda la artillería? Cuénteme la alineación que preparan uno Espíritu Santo. Es la misma que tan buena impresión dejó en el Camp Nou con el cambio, efectivamente, en el lateral izquierdo. Podríamos decir que... Vuelve Gaya. Podríamos decir que con un... Peso de Pedreguero. La misma alineación con un refuerzo. Es decir, Lucas Orban, que yo creo que se ha acabado un poco la fosa por ese mal marcaje a Messi, sí, fuera del equipo titular, y vuelve el expreso de... Pedreguer. El equipo quedaría formado de la siguiente forma. Alves en portería, línea de cuatro en defensa... Lo voy a decir bien, ¿eh? Con Barragán, Mustafi, Otamendi y Gallá. Tripleta del centro del campo para Fuego, Parejo, André Gómez, Fegulí derecha, Rodrigo izquierda y delante su Paquito Alcácer ha desplazado a mi Álvaro Negreda. Bueno, pues así es. Un equipo más que de garantías para doblegar a un Granada que realmente, yo si le pregunto a este cinco jugadores no me va a saber decir. ¿Del Granada? Que no le he preguntado. Robert Ibáñez. Que no le he preguntado. De verdad que no lo sé. Robert, y que además no va a jugar. Que no le he querido meter en un aprieto. No le he preguntado. La alineación del Granada. Es que no tengo ni puñetera idea, de verdad. No lo sé. Sabemos que van de rojiblancos. Eso sí, eso sí. De toda la vida. De toda la vida, con las rayas raras, pero rojiblancos. Así es. Bueno, vamos a ver. Un par de cosas. Pendientes de la evolución... Mustafi va a forzar su tobillo, sí, como leo en Super y en el diario Levante, pues porque estamos en momentos decisivos de la temporada. Si no, ahí estaría su amigo Beso. Que también está tocado, ¿eh? Está tocadete, pero que... Es que vamos a ver, hay que aclarar a la gente que a estas alturas de la temporada todos los equipos, con Europa, sin Europa, llevan una carga de trabajo importante. Gracias. Usted, por ejemplo, se lesiona el gemelo... Y si no se tira recuperándose como Dios manda, lo va a ir arrastrando todo el año. Y los futbolistas fuerzan por los partidos, fuerzan por las situaciones. Mustafi sabe que Bezo está tocado y que él es importante en el equipo. Porque no solo quita goles, es que mete. Mustafi es uno de los máximos goleadores de este Valencia. Bueno. Y luego pues ver a Gaya desde el principio pues da una garantía, sobre todo que vuelve a la defensa tradicional. Una defensa que tiene que cobijar al gran Alves, señor Rovira. Que está a... Bueno, A nada de batir récords, en fin, míticos en Mestalla, de imbatibilidad. Y ahí está su querido amigo Pep Balaguer diciendo, oye, yo encantado de la vida que Diego Alves supere mi mítico récord de imbatibilidad en Mestalla, puesto que es verdad que está siendo, pues, después de... Uy, que no me sale el muchacho, el portero del Barça, el portero que estamos en la Real Sociedad. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Eso es. Pues después de Bravo, que está siendo el ¿no? El codo con codo. Zamora, está ahí Alves realmente haciendo una gran temporada. Es que el Valencia en uno, hay que decir que muchas veces los partidos los diseña para no perder. Luego los puedes ganar, pero el primer objetivo es no perder. De hecho, es con el Barcelona, por un gol, me parece, de distancia, el equipo menos batido de Primera División. Y de los equipos que menos partidos ha perdido de Primera División. Ahora hay más empates que los que tiene Madrid o Barcelona. Hemos dejado algunos puntos. Eso son detalles. Son detalles. Que ahora estamos echando de menos. Bueno, claro, la alineación titular, pues otro par de reflexiones. Pues los que quedan fuera. Piatti, porque todavía no debe tener suficiente ritmo de partidos. Y Enzo Pérez, tres cuartas de lo mismo. No, Piatti está fuera de la convocatoria, señor. Ah, incluso de la convocatoria. Sí, sí, no ha forzado y se ha quedado fuera. Y Enzo vuelve, pero en principio, ojo. Ahora estamos a la una y casi media del mediodía. De aquí al partido pueden pasar mil cosas, que uno se cuente mal después de comer, pero en principio Enzo Pérez estará en el banquillo. Yo creo que después de cualquier lesión hay que coger el ritmo poco a poco. Es decir, hay que coger ya en el minuto 65, hace un cambio en uno. Lo hace en todos los partidos. Sí, sí. Bueno, pues ahora me gustaría que nos detuviéramos un poquito y que reflexionáramos sobre la situación de Álvaro Negredo. He oído algún cotilleo, probablemente malintencionado, pero ahora comentamos. Y echando un vistazo precisamente a los números del Granada, aunque no sabemos de la alineación titular, efectivamente, más allá de Robert Ibáñez, que no puede jugar porque está cedido por el Valencia, pues por lo visto llevan seis partidos sin ganar, vienen cabreados, como decía usted. Y hay hasta nueve titulares... Tocados. No, sí. Tocados no, que no va a poder contar con ellos Abel. Está Pep Serer también ahí, sabemos, en el staff técnico de segundo de Abel. Hombre, un hombre que conoce mucho y bien, ¿no? Sí. Las maneras y los modos valencianistas y que ha estudiado mucho al equipo, obviamente. Pero en fin, seis partidos sin ganar y con hasta nueve bajas del equipo titular. Para un equipo como el Granada, realmente debería ser un partido... No digo sencillo, pero habría que ganarlo con suficiencia y autoridad. Con la frialdad de un observador del fútbol, es un partido de 4-0. Así de claro se lo digo. Ni siquiera ese 3-0 de Carlos Bosch, ya rutinario, no. Pero los equipos que ponen el autobús detrás, pero hoy hay, don Vicente, nos ponen en muchos problemas. Sí, hoy hay un artículo de Robert Fernández en Superdeporte que está muy bien encaminado. Porque dice, la baza del Granada es que pasen los minutos. ¿Por qué? Porque el Valencia ya sabe que ha ganado el Sevilla, que ha ganado el Atleti. Cada minuto que pase va a crecer los nervios. Y la base de la Granada no es titulares ni suplentes. Y ninguno de ellos juega en el Valencia Club de Fútbol. Ni los titulares ni los suplentes de Granada. Y usted diría una reflexión... Los minutos peligrosos. Son minutos peligrosos, tiene usted toda la razón. O sea, si hacemos un Messi en el segundo 50, un golito, ese partido resuelto, con goleada. Si se complica y empiezan los nervios, pero no lo hará. ¡Positivos! 3-0, que dice siempre Carlos Bosch. Pero 4-0. Óigame, ¿podría usted imaginar que en el tramo decisivo de la temporada un futbolista determinante, un crack como Álvaro Negredo, 25 millones de dólares, de euros, esté en el banquillo? Cuando más lo necesitamos. Y yo me pregunto, ¿realmente pasa algo con Negredo? O más allá de que Paquito está mejor o que considera al míster que esté mejor. ¿Hay algo más que no sabemos? Vamos a ver, hay dos realidades. La deportiva. Sí. Lo que es deportiva, pura y dura. Bueno, pues Negredo vino lesionado, no ha hecho pretemporada. Empezó, cuando ya se incorpora al equipo... Estamos en mayo ya. Cuando se incorpora al equipo rindió y ha ido de más a menos. Realmente el último Negredo es flojo. Ahora, extradeportivos. Que supongo que usted va por ahí por esa pregunta, es el run-run que se mueve en a las ese redes. Run. ¿Querrá el Valencia deshacerse de Negredo de la próxima temporada? Esa es la pregunta. Y no es fácil deshacerse de Negredo con la edad que quieras palmar un dineral, claro. Con la edad que tiene, con lo que ya, sabiendo que está fichado, que hasta él quiso despistar en rueda de prensa, está fichado y cobrando, ojo, ese dineral que cobra. ¿Cuánto cobra? ¿Sabe usted? 7 millones. 7 millones brutos. 7 millones brutos. Gaya, 200.000 euros. Y luego, claro, se enfadan porque los representantes de Gaya pongan encima de la mesa ayer, una negociación dura. Oiga, yo ayer le dije a mi suegro mientras tomábamos... O sea, cuando pasas el límite salarial de esa manera, ¿no? Le dije a mi suegro madridista, confeso. Por lo tanto, yo tengo que hacer un poco la pelotilla. Y dije, no, me cobra unos 7 millones. Me dice, ¿qué dices? ¿Cómo va a cobrar Negredo 7 millones? Y claro, me quedé sin respuesta, señor Rovira. No le iba a responder de todas formas porque es mi suegro, obviamente. Y por madridista. Suegro y madridista. Se llama Domingo, ¿qué más? Lo peor, vamos. Bueno, don Vicente, hoy seguiremos la retransmisión, efectivamente, el Calvo y el Zorro, Montalti Folgado, desde el Sweetie Quart, sí, y en Valencia, claro que sí, en la Tegua, en la 97.7. 4-0. Mañana quedamos a esta misma hora con 3 puntos más. No. Y mañana yo a donar sangre. ¿A dónde voy? Al Ateneo Mercantil. Ahí está. De Valencia. Especial de Levante y de la 97.7 dando sangre. ¿Cómo? Como un campeón. Todo. Me voy a quedar sin gota. Abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo desde las 9 de la mañana la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana, y durante todo el puente la primera feria gastrotour con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. T'agrada com està la teua ciutat? Jo no la canvi per ninguna altra. Que no t'emboliquen. Res com València. Una ciutat oberta i dinàmica, en impressionants monuments i grans parcs i jardins. En platges molt netes i accessibles i un entorn natural únic i ben cuidat, com la Dehesa del Saler o l'Albufera. Entre tots, hem aconseguit una nova València que ara hem de mantindre i protegir. Junts ho hem aconseguit. Continua confiant en Rita Barberà i en el Partit Popular. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. Pues es la 1:30 y estamos en directo para, como siempre, compartir este ratito, este cachito de radio de Valencia Abierta los lunes a la 1:30, y en el que vamos a hablar de salud para todos, de cómo mejorar la salud de nuestra familia o de vosotros mismos que estáis pasando por algún momento en el que necesitáis un empujón también, ¿no? Una ayuda en nuestra salud. Así que bienvenidos, porque en estos 15 minutos pues lo que hablaremos es precisamente de eso. Cómo mejorar nuestra salud y cómo puede ayudarnos a ello la medicina natural. La medicina natural es una buena amiga, desde luego es una gran aliada, un gran apoyo para nuestra salud. Igual tenemos algún problema y lo tenemos que corregir, y ahí está para ayudarnos la medicina natural. O si no, por lo menos para conservarla y que la mantengamos. Y para ello, nuestro espacio, pues tenemos un lujo, y es contar con el doctor de cabecera. Es especialista en medicina interna, también lo es en medicina natural, y está, por supuesto, preparado para escuchar vuestras consultas, el doctor Jacinto Valverde. Muy buenas, doctor, bienvenido. Hola, Chimo, muy buenos días. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Bueno, os recordamos que tenéis un número de teléfono si queréis hacer consultas en directo, para atenderos las consultas en directo. Si tenéis cualquier duda de salud que os puede ayudar el doctor Valverde, pues marcáis el 96-353-0744. 96-353-0744, el teléfono directo. Y nos atiende el doctor Valverde. Bueno, nos atiende Arancha Ferrer, coge el teléfono y luego le consultáis al doctor Valverde, lo que queráis. Esta es la manera más directa. Y también, por supuesto, tenemos constantemente las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, el Facebook y el Twitter de la 97.7, pues en fin, atento a cualquier consulta que queráis realizar. Pues empezamos, doctor, consultas que tenemos de los últimos días. Nos plantea Cristina, las piernas se me quedan con frecuencia frías, dice, desde la ingle hasta las rodillas. ¿Qué debo hacer para no tener que estar siempre con mantas? Hasta ahora, con el buen tiempo, las necesito. Bueno, no sé, ¿qué le podemos decir a Cristina? Parece un problema circulatorio, no sé, es mucho aventurar, pero ¿qué puede ser esto, doctor? No, muchas veces son pequeños problemas de circulación periférica, ¿no? No es un problema importante de la circulación a nivel de los miembros inferiores, puesto que si no hubiera tenido, aparte de esa disminución de la temperatura, hubiera tenido en invierno otros problemas más graves, ¿no? Sí, es verdad que hay muchas personas, sobre todo mujeres, que suelen tener una disminución del flujo de los capilares periféricos y es muy habitual que, sobre todo a nivel de los pies, pues los mantengan muy fríos, ¿no? Yo para eso lo que les recomendaría sería empezar a tomar los omega 3 en forma de más omega punto rojo, porque los omega van a mejorar la perfusión de la circulación a nivel periférico, y eso va a hacer que aumente un poquito el flujo a nivel de las piernas y mejore la temperatura. Y también es muy importante que haga ejercicio físico, porque también activa la circulación a nivel de las piernas y va a mejorar el flujo a ese nivel y mejorar la temperatura local. Así que 3 perlitas diarias de más omega punto rojo y hacer actividad física, hacer ejercicio, caminar, bicicleta, natación, para mejorar el flujo sanguíneo a nivel de las piernas. Muy bien, Cristina, pues esperamos haberte ayudado. Más omega punto rojo, esas 3 perlas que te ayudarán. Y también, por supuesto, en fin, activar esa circulación periférica con ejercicio físico, con paseos. Esperemos que te vaya mejor. Vamos con esta consulta que nos hace Jaime, doctor. Jaime nos dice, tuve hepatitis A y al mes me dieron el alta, pues los niveles de transaminasas estaban mucho más bajos, sobre 200. Al mes siguiente, en un nuevo análisis, sobre 300. El médico comentó que una vez curada, la hepatitis no suele empeorar. A veces que las ecografías de hígado y riñones están bien. Jaime nos dice si podía haber alguna ayuda para mejorar el comportamiento de su hígado. Sí, claro que sí. De todas maneras, que tenga, si el diagnóstico es correcto, si la hepatitis es una hepatitis A, curará y curará sin ningún tipo de secuela en su hígado. Es el único virus dentro de lo que son las hepatitis de origen vírico que no dejan ningún tipo de secuela en su hígado. Curan definitivamente sin dejar ninguna secuela. Si lo que queremos es acelerar un poquito el proceso de curación, sí le recomendaría un producto que tiene esa capacidad de ser un producto hepatoprotector, como es el FitoPat, que tome una cápsula de FitoPat antes del desayuno, de la comida y la cena, y seguro que va a venir muy bien para terminar de mejorar más rápidamente esa inflamación hepática. Estupendo. FitoPat para mejorar el comportamiento del hígado, este hematoprotector. Y como os digo, consultas en redes sociales y para que nos atienda el doctor Valverde directamente, el 96-353-0744, número que ha marcado nuestra amiga Gloria. Hola, Gloria, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenida. Pues te escucha el doctor Valverde. Vale. Quería preguntarle al doctor, mire, hace como 3 años a mí me dio de repente así unos dolores como de flojedad en las muñecas, en los tobillos. Y me duró un par de meses. Estuve en tratamiento a ver si era reuma, pero me dieron de alta y me dijeron que no era. Y han pasado como, 3 o 4 años. Y ahora, de repente, me ha empezado ya hace un mes que se me duermen los dedos de las manos, me duelen mucho las manos, he perdido mucha fuerza en las manos, sí. en los hombros y el cuello. Entonces es un dolor así en las uñas, o sea que no tengo fuerza en las manos, me cuesta mucho y mover el brazo, sobre todo por las mañanas o cuando me quedo quieta. Sí, bueno, yo haría dos exploraciones para diagnosticar bien el proceso que puede llegar a tener. Una, yo me miraría primero la zona cervical, porque creo entender que es en las dos muñecas y en las dos manos cuando tiene la patología. Sí, son como calambres, sí, que me dan pues hacia los dedos. Ajá. Lo más probable es que tenga algún problema a nivel de las cervicales, que tenga una cervicoartrosis, y que esta cervicoartrosis pueda producir en algunos momentos ciertos pinzamientos a nivel de las últimas vértebras cervicales y que se manifiesten por esa dolor, por esa sensación de adormecimiento y de pérdida de fuerza, ¿no? Entonces, para eso, yo le recomendaría primero visitar al traumatólogo, que es el especialista de este tipo de procesos, para que hiciera un diagnóstico exacto del problema. Y, de todas maneras, yo ya le recomendaría que empezara a tomar, eso le va a venir siempre bien, porque le va a aportar una serie de nutrientes derivados del cartílago de tiburón, como es una serie de sustancias que van a mejorar la calidad de su articulación, y le va a aportar también un calcio que se extrae del coral marino, que es el coral CART. ¿Coral CART? CART. Tomar ya de entrada una cápsula de coral CART en desayuno, en comida y cena. Esto va a hacer que sus problemas de huesos poquito a poco vayan mejorando en sus síntomas. Sí. Pero es bueno saber cómo tiene su columna cervical, para que, bueno, pues seguir con una serie, claro, de indicaciones, sí, que le diga el traumatólogo, algunos ejercicios de rehabilitación, etcétera, etcétera. Sí, yo ya fui al reumatólogo y estoy en espera de hacerme analíticas. Perfecto. Pero para mejorar un poco todos los síntomas, me mandó pues una pastillita. Coral, ahí sí se llama, para los dolores. ¿Perdón? Pero ahí sí. ¿Cómo? Ahí sí. Exif, que es un antiinflamatorio con doble X y una I y una U. Exif. Sí, es un antiinflamatorio. Bueno, lo puede compaginar. O sea, el Coral CART puede compaginarlo con cualquier medicación que tenga que tomar, indicada por el médico, y verá cómo esto va a ir ayudando a mejorar esos síntomas. Perdone, doctor, una pregunta. ¿Y esto puede ser que sea porque yo creo que estoy en proceso de que se me quiera retirar el periodo? Llevo un par de meses que no los tengo y tengo muchísimos calores, sobre todo de noche, y a cada momento es sudor. ¿Eso tendrá algo que ver? No, una cosa son los sofocos y ese tipo de patología que tiene porque ya está iniciando un periodo de menopáusico. Y esto ya le pasó también un cuadro similar hace unos años. Hace 3 años y un poquito de dolores en las muñecas y en los tobillos, pero se me pasó no, y ya no. Yo creo que no, que ha coincidido, ¿eh? No tiene nada que ver un proceso. Sí es cierto que ahora con la menopausia usted empezará a tener un periodo de descalcificación más rápido de lo que hasta ahora venía teniendo. Por eso el Coral CART le va a venir también muy bien. ¿Eso es un producto... lo consigo en herboristerías? Sí. Muy bien, Gloria, es un producto realmente gracias, excelente, ¿eh? A base de cartílago coral CART. Gracias, Gloria. Vale, hasta luego. Que gracias. Vaya muy bien, que le mejore. Bueno, ya tenemos la 1:40, el teléfono 963530744, o a través de las redes sociales. Esta última consulta por hoy, doctor Valverde, nos la hacía Vicenta. Dice, hace unos años comenzaron a salirme varices y aunque he notado que no van a más, quisiera saber qué puedo hacer para mejorar mi circulación. Bueno, ¿qué le podemos muy hacer? Fácil, sí. Primero, hacer ejercicio. El que mueve las piernas mueve su circulación y sobre todo a ese nivel es fundamental. El caminar simplemente, pero caminar, Chimo, con su indumentaria adecuada, con su calzado adecuado y de principio a fin. O sea, proponerse el caminar como una actividad física. No me vale que yo me muevo mucho en el trabajo, que yo voy a hacer la compra, me muevo mucho. No. O sea, el caminar como ejercicio, como actividad física. Segundo, también cuidar mucho el peso. El sobrepeso influye directamente sobre esos procesos de mala circulación venosa de retorno. Y ahora, con vistas al verano, mucho peor, lo van a reproducir mucho más. Y yo ya también le recomendaría a esta oyente que empezara a tomar de entrada una ampolla de Fluyen por la mañana y otra por la noche, hasta que mejorara de los síntomas. Y luego, una vez que haya mejorado, se mantenga durante todo el verano con una ampolla de Fluyen por la noche. Fluyen. Y después, durante el verano, mantenimiento, porque es verdad que vamos a llegar a una época en que efectivamente, ¿no?, la circulación, ¿verdad?, de las piernas se resiente. Bueno, pues Vicenta, esperamos que desde luego te ayude el Fluent, por supuesto. En Facebook y en las redes sociales, también consultas que nos están llegando en este momento, doctor, y nos traslada Arancha Ferrer. Hola, Arancha, ¿qué nos dicen en Facebook? María Ángeles Fernández dice, yo tengo mucha ansiedad y estoy pasando por un duelo, y además soy alérgica a las benzodiazepinas. ¿Qué puedo tomar, doctor? Bueno, yo recomendaría un producto que está hecho a base de distintas plantas que tienen unos efectos sedantes, otros efectos hipnóticos y tranquilizantes, como es el Sonríe Plus. No tiene nada que ver con las benzodiazepinas. Que tome una cápsula de Sonríe Plus antes de las 3 comidas principales del día y por lo menos va a ayudarle a que ese duelo lo pase pues con menos ansiedad y con menos tristeza. Bueno, pues ese Sonríe Plus, esperemos que a María Ángeles desde luego la ayude también a llevar pues momentos realmente difíciles, ¿eh?, en los que cualquier ayuda desde luego es muy buena. Bueno, pues ya sabéis que todos los productos de los que hablamos aquí son productos totalmente naturales, ¿eh? Son productos 100% sin ninguna contraindicación, pero si, en fin, tenéis cualquier consulta sobre, pues el doctor os da el nombre del producto, da una especificación sobre cómo tomarlo, pero ahí tenéis alguna duda sobre la posología, el tiempo, con cuántas píldoras, cuántas tengo que tomar, o cuántas perlitas, lo podéis hacer directamente en el 916794141, o si preferís podéis mandar un mail a consulta@saludparatodos.tv. Bueno, pues volvemos el miércoles a partir de las 2:15 con Silvia Tomás para seguir hablando de salud y de medicina natural. Y por supuesto muchas gracias al doctor Jacinto Valverde, especialista en medicina interna y medicina natural, por atendernos. Muchas gracias, doctor. A vosotros un abrazo. De dilluns a divendres, des de les 23:30, Esports 97 nit, el teu programa esportiu en valencià. I el cap de setmana no et perdes cap partit del València Club de Futbol, amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¿Dudas? ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Tomás Montañana 14, Citroën Ugartesa. Acertarás. Nos ubicamos en el verano del año del Señor de 1605. Aparece un cadáver de un hidalgo, Gaspar de Ezpeleta, frente a la casa del mismísimo Miguel de Cervantes. El propio autor del Quijote es acusado del crimen, y también sus hermanas, su hija y sobrina con las que vive. Por fortuna para Cervantes y para su familia, una admiradora del escritor, una poderosa, la duquesa de Arjona, contrata los servicios de una investigadora. Es una atractiva sevillana, una joven llamada Dorotea de Osuna, que se disfraza de hombre además para su labor de pesquisadora. No digáis que no es apasionante el punto de partida, el arranque de misterioso asesinato en casa de Cervantes. Una novela que me tiene muy enredado y muy entretenido estos días y que de verdad recomiendo vivamente. Estábamos hablando precisamente de días en los que el libro siempre tiene que ser protagonista, pero en estos días todavía más. Nos acompaña esta mañana su autor, es un placer, Juan Eslava Galán. ¿Qué tal, Juan? El placer es mío. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, un thriller en el Valladolid del siglo de oro, como mola. Cervantes de sospechoso de homicidio, esta investigadora que se disfraza de hombre. Oye, qué feliz conjunción se da cita en tu novela, Juan. ¿Cuándo alumbraste esta idea de misterioso asesinato en casa de Cervantes? Bueno, los aficionados a Cervantes conocemos este episodio desventurado de su vida cuando lo acusan de un, bueno, sospechoso de un asesinato y lo meten en la cárcel. Pero a mí se me ocurrió cuando vi que existen los papeles de ese proceso existen. Entonces uno puede ver cómo fueron los interrogatorios, lo que decía cada testigo, etcétera. Y leyendo esos papeles pensé, bueno, de aquí sale una novela policíaca. Así que ese es el punto de partida. de que llegue la pesquisidora, doña Dorotea, que es un personaje cervantino muy atractivo. Qué bonita palabra eso de pesquisidora. Pesquisidora, ¿no? O sea, el detective, claro, de la época. El que hace las pesquisas, claro. Y bueno, y ella se enreda hasta que averigua que bueno, obviamente Cervantes no ha sido. Y la trama, la conjura que hay de alto nivel estatal detrás de esa muerte. Efectivamente, ahí hay un alcaide que parece que quiere desviar las cosas. Bueno, en ciertos asuntos parece que el tiempo no pasa. No pasa. Está inspirado, como nos dices, en hechos reales, ¿no? O sea, que sí que existió y además podemos seguir el hilo de este hidalgo, Gaspar Díez Peleta, que anduvo por aquellos días por Valladolid, como nos dice, fue asesinado, y las sospechas recayeron en Cervantes y su familia. Este encarcelamiento de Cervantes no fue ni la primera ni sería la última, ¿verdad?, que el escritor diera con sus huesos en una mazmorra. ¿Qué pasa con Cervantes en su tiempo? ¿No fue una figura apreciada? ¿Tuvo mala suerte? Fue un hombre, sí, desventurado, tuvo mala suerte. Claro. Hay que tener en cuenta, cuando era joven, tuvo una reyerta, hirió a su contrincante y tuvo que salir por pie, huir de Madrid, porque la justicia lo condenaba a perder la mano por el puño. Entonces las justicias eran absolutamente radicales. Entonces se fue a Italia. En Italia fue paje del cardenal Acquaviva y estuvo en su séquito moviéndose por Italia. Ahí aprendió mucho de literatura, por ejemplo, vio lo que era la novela, que todavía no había novela en España. Después se hace soldado, combate gloriosamente en Lepanto, lo hieren en Lepanto. Cuando intenta volver a España, lo secuestran los piratas y se lo llevan a Argel 5 años hasta que lo pueden rescatar. Intenta irse a América, pero le dan con la puerta en las narices. Intenta ser autor de teatro, pero fracasa. El que estaba de moda entonces era Lope de Vega. Y finalmente tiene que buscarse la vida un poco a salto a la mata. Nunca se buscó la vida como escritor. Ganó algo de dinero como escritor, pero se buscó la vida recolectando trigo y aceite por los pueblos de Andalucía, con destino a la Armada Invencible, que iba contra Inglaterra. Después, agente de tributos, es decir, en lo que podía buscarse la vida, un poco a salto a la mata. Hay una conversación muy estimulante en la que precisamente con Miguel de Cervantes le cuenta todas estas desventuras que Juan nos relata aquí de su atribulada vida, precisamente a la pesquisidora, a la guapa Dorotea. Y es una conversación realmente muy, muy hermosa. Por suerte para don Miguel de Cervantes está esta duquesa que tiene buen parné, ¿verdad? Y puede costear los servicios de esta investigadora, sí, ¿no? Porque había un sospechoso que seguramente fue el que pagó a alguien para que matara a Ezpeleta. Ezpeleta era un doñador, era un don Juan, y tenía asuntos con la esposa de este sospechoso que era escribano de la corte, o sea, un tío importante, un notario de entonces, ¿no? Y seguramente por ahí iban los tiros, pero el pobre Cervantes se vio complicado. Qué hermosa esa palabra también, era un doñador. Me parece maravilloso. Y a veces estupendo como Juan utiliza precisamente, ¿no?, todas estas palabras, acostumbramos a dejarlas perdidas, y fijaos qué fuerza tienen, desde luego. El título es muy de thriller anglosajón, misterioso asesinato en casa de Cervantes, literatura que Juan conoce bien y a la que es ciertamente más que aficionado, un conocedor, aunque la acción, como decimos, se desarrolla en nuestro siglo de oro. De hecho, el estilo también a la hora de enfrentarte a la novela es muy deudor de los clásicos, y por ahí aparece el mismo Cervantes, Calderón, Tirso, López, que has mencionado. ¿Quieres homenajear también con el estilo? Claro, es un homenaje al siglo de oro, que es cuando el idioma español está en su plenitud, en su madurez, está con toda su potencia, ¿no? Y entonces, claro, también es un homenaje a todo eso. Y también he intentado que el fondo sea absolutamente veraz, es decir, los vestidos de las señoras que aparecen son los que se usaban, las comidas, las costumbres, como la gente baja a tomar el fresco a Ribera del Pisuerga en verano. Es decir, todo eso está, digamos, trabajado para que se vea la escena esa de una boda de ricos italianos, donde aparece por vez primera los tenedores y el impacto que causan en los invitados, ¿no? El tenedor, ¿no?, que es un instrumento desconocido todavía en España. Todo eso está investigado por Juan Eslava Galán y nos lo describe, efectivamente, con todo cuidado, esos detalles muy bonitos de la vida cotidiana, detalles sobre la vestimenta, deliciosos, la alimentación, como decías, los usos de la época, y a los palacios subí, y a las cavernas bajé también, claro. desde las tabernas a los tugurios. Un Valladolid que por entonces era, bueno, breve, durante breve tiempo, sí, pero fue capital y corte, años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquellos años, bueno, ¿no? Eso fue el gran pelotazo inmobiliario. Exacto. No se puede ser más actual. Pelotazo inmobiliario fue que el duque de Lerma, que era el valido del rey, o sea, el primer ministro, para entendernos, pues se después de comprar muchísimos terrenos en Valladolid, se lleva a la corte allí y vende los terrenos a altos precios, ¿no? Es decir, que una recalificación, claramente. Y a los pocos años la corte vuelve a Madrid, o sea, otro pelotazo. Otro pelotazo. Bueno, nos encontramos con en la galería de personajes que realmente es, en fin, es deliciosa. Bueno, disfrutable en algunos casos y muy odiables otros personajes, nos encontramos una beata de mala entraña, como la describe Juan, de nombre Isabel de Ayala, la acusadora de Cervantes, ¿no? y de su familia ante este alcaide Villarroel, ¿no? Villarroel. El papel de esas beatas de la época, viendo cómo se comportaba esta Isabel de Ayala, ¿no? De esa religión tan opresora, ¿no? Como dices, beatas tan contrarias a la caridad y a la justicia. Sí, sí, absolutamente. Inquisidora de honras. Ajenas. Tenían un poder, ¿no? Estas chivatas, claro, tenían un poder enorme. Claro, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que la Iglesia tiene un gran poder y la Iglesia también se sirve de estas beatas para controlar al vecindario. Esta beata vivía precisamente en la buhardilla de la casa de Cervantes. Y se pasaba el día, cuando no estaba en iglesia, se estaba mirando por la ventana a ver quién entraba en la casa, y los varones que entraban en la casa, que no eran habitantes de la casa, siempre pensaba que tenían algún rollo sexual con alguna de las habitantas. Las Cervantes. Claro, que tenían mala fama, entre otras cosas, porque sabían leer y escribir, que eso estaba casi mal visto en una mujer en la época. Y claro, yo he intentado reflejar esa sociedad también en la novela. Hay otro juego escondido, y es en el hecho de que la pesquisidora, nuestra heroína, se haya de disfrazar de hombre para mejor indagar precisamente las pesquisas del caso. Y claro, Juan nos plantea un juego también muy, muy hermoso, y aquello de what if, ¿no? Eso, ¿qué hubiera ocurrido si el caso se hubiera dado, hubiera existido esta Dorotea, que hubiera salvado a Cervantes de la sospecha, y fuera por ello que muchas de sus obras, como luego descubrimos personajes femeninos, sí, se disfrazaban, sí, de hombre, sí, sí, sí, y Cervantes se hiciera este homenaje, ¿no?, a su, sí, salvadora, sí, ¿no? De hecho, doña Dorotea es un personaje de la primera parte del Quijote que se había publicado unos meses antes de ocurrir esto de meternos en la cárcel, ¿no? Y que estaba teniendo mucho éxito. En la primera parte del Quijote se consideraba una novela de humor, nadie veía todavía el pensamiento que hay implícito en ella, ¿no? Una novela de humor, y estaba teniendo éxito. Y entonces ahí aparece doña Dorotea vestida de hombre, precisamente. Así es que digamos que no he hecho más que coger el personaje tal cual. Tal cual. Pero como decías, también es habitual en el, a lo mejor en el teatro de y Lope. Aparece muchísimo, y mucho. En Tirso, mucho, en Calderón, mucho. También. Aparecen mucho, mucho mujeres. Lo cual nos da una idea de que las mujeres, para su buen, sí, hacer en las, sí, pesquisas, sí, sí, necesitaban, sí, disfrazarse de hombres, sí, porque, sí, estaban, porque la mujer, muy vedadas, ¿no? La mujer estaba absolutamente, era una criatura de segundo orden en la sociedad de la época. La mujer estaba siempre sometida a un hombre, siempre desde que nacía. Al principio sometida al padre, luego sometida al marido. Cuando se quedaba viuda, sometida al hijo mayor. Y si no había hijo mayor o todavía era pequeño, sometida a un tío. Pero siempre la mujer tenía que estar sometida a un hombre. La única libertad de la mujer no sometida a un hombre era cuando ingresaban en religión, cuando se metían en un convento, que había muchísimos conventos, muchas mujeres en los conventos, incluso sin vocación ninguna, y entonces se sometían a la abadesa. Así que la mujer era, sí, una criatura sometida. Imaginemos, por tanto, imposible de ejercer ninguna actividad detectivesca, sí, y nada que se le pareciera siendo mujer, ¿no? Cervantes estaba muy en contra de todo eso. Cervantes es un adelantado para su época. Se puede decir que es un feminista, entre otras cosas porque ha crecido en un ambiente familiar donde a las mujeres se les enseña a leer y a escribir, cosa que estaba generalmente mal visto que una mujer tuviera instrucción, ¿no? Hay un dicho de la época que es que la instrucción, las lecturas, todo eso lleva a los hombres al brasero, o sea, la Inquisición te puede quemar, y a las mujeres a la casa llana, o sea, y las mujeres pueden salir putas, así directamente. Así es que, pero Cervantes es muy contrario a todo eso. Cervantes tiene una mentalidad bastante moderna, ha vivido en tantos ambientes y ha conocido a tanta gente que tiene una densidad de corazón y de pensamiento que está por encima de la época. De hecho, el encuentro de Dorotea con Miguel de Cervantes, ella se muestra muy fan, desde luego, del Quijote, sí, de claro. Todos sus escritos, no, como no podía ser de otra manera, ¿verdad? Y en fin, se le reconoce una calidad de alma distinta, ¿verdad?, a Miguel de Cervantes. Fijaos qué frase de la duquesa de Arjona, de la benefactora, de la que pone la pasta, digamos, para la investigación, también admiradora del propio Cervantes, y dice: cuando caes en manos de escribanos y jueces, puedes darte por perdida, porque aun sabiéndote inocente, entretendrán el pleito hasta arruinarte la hacienda y la fama. Lo de la lentitud de la justicia, ya vemos, esto es de toda la vida de Dios. No ha cambiado. Lentitud de la justicia, y una justicia para los ricos, otra para los pobres. Eso es de siempre, o sea que admitámoslo. Injusto, pero de siempre. Bueno, porque vemos entonces usos y costumbres del siglo de oro que, bueno, desgraciadamente seguimos arrastrando en los días de hoy. Y para mayor realismo, además, como en algunas pelis, nos cuentas qué ocurre con los personajes tras los sucesos. Eso también es muy british también. He querido seguir, porque son personajes históricos, qué fue de ese personaje. Entonces, cuando acabo la novela, cuento lo que pasó con el personaje en la historia real, ¿no? Claro. Bueno, Juan Eslava Galán, que nos ha contado para escépticos tanto la historia de España como la de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que con esta novela obtuvo el premio Primavera de Novela de Editorial Espasa. Pues que tu paso por Valencia, en fin, sea próspero, que vaya siempre muy bien, que disfrutes mucho. ¿Vas a ir a la feria, Juan? Sí, siempre es un placer. Esta tarde tengo un encuentro con lectores, al que invito a los que quieran venir, a las 19:30 en el ámbito cultural del Corte Inglés de Colón, y después firmaré ejemplares. Perfecto. 19:30 en ámbito cultural de Colón para, en fin, encontraros con Juan Eslava Galán y de verdad dejaros enredar por el misterio, que en realidad hay más de uno, pero el misterioso asesinato en casa de Cervantes, que desde luego es una propuesta bien atractiva. Juan Eslava Galán, un placer como siempre, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Apenas un minutet i arriben les 2 de la vesprada. Arrepleguem trastos. Molts besos de part de tota la quadrilla. De Arantxa Ferrer, de Sílvia Tomàs i del capitán Bau. Recordeu que demà estarem en l'Ateneu Mercantil de València en el millor dels propòsits que puguen tindre. Saps que en una donació de sang pots arribar a salvar 3 vides? Marató especial donació de sang. Estarem allí tota la 97.7. Que passeu molt bon dia. Au, adeu a tots.